96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia. Un recorrido informativo de Poder Cultural. Cultura al Día. Somos periodismo, somos cultura. Buen mediodía, feliz viernes 29 de marzo del 2019. Momento de comenzar las informaciones en la emisión meridiana de nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Liz de Ramos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Brian Noguera. Comenzamos las informaciones. Titulares. Titulares. Ministro Villegas hace un llamado a las izquierdas del mundo. Misión Cultura dicta talleres de oratoria, cuatro canto y comida creativa. Cinemateca Nacional continúa con proyecciones de películas este fin de semana. Venezuela denuncia ante la ONU actos terroristas contra el país. Rusia desmintió los supuestos planes de bases militares en Venezuela. Cultura al Día. El periodista y ministro para la Cultura Ernesto Villegas, en entrevista ofrecida en febrero para la revista Correo del Alba, hizo un llamado a los movimientos progresistas de América Latina y del mundo a buscar los mecanismos para comprender y querer a la revolución bolivariana, a pesar de las contradicciones, sin caer en las trampas del marketing imperialista. En este sentido, el ministro Villegas destacó lo siguiente: es muy importante que para poder hacer política en otros países, uno de los requerimientos sea atacar a Venezuela. Es más o menos lo que en algún tiempo pasó con la Cuba de Fidel. ¿Qué errores habrá cometido? Pero atacarla era hacerle juego al imperialismo norteamericano, que además hoy ya claramente dice que luego de atacar a Venezuela iría por Cuba y Nicaragua. Somos cultura. Este viernes y fin de semana, la Fundación Cinemateca Nacional continúa su programación con proyecciones de películas en las salas ubicadas en Bellas Artes. Para saber más sobre las funciones de las películas, pueden visitar la cuenta en Twitter, @cinematecabzla. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @culturaaldía, @albaciudad. 12 con 12 minutos. El Museo de Ciencias, ubicado en Bellas Artes, invita a toda la comunidad a participar en los talleres de origami, plegados de papel, que comenzará el próximo 15 de abril en sus instalaciones. Para más información pueden escribir al siguiente correo: centrodedocumentacion.mc@gmail.com o llamar al teléfono 0414-121-6281. Somos cultura. Las fundaciones Misión Cultura y Robert Serra llevan a cabo talleres gratuitos permanentes de cuatro canto, oratoria y comida creativa, los días martes y miércoles de 9 a 11 de la mañana y de 2 a 5 de la tarde en la Casa Museo Robert Serra de La Pastora. Para conocer más sobre los talleres, la Fundación Robert Serra dispone los siguientes números telefónicos: 0414-224-4640 y 0416-824-2016. Tweets del día. A través de su cuenta en Twitter, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, señaló lo siguiente: el sistema eléctrico nacional sufrió el más grave ataque de su historia, pero tengan la plena seguridad que estamos haciendo grandes esfuerzos para su recuperación y reestructuración profunda. Blindaremos el servicio eléctrico para la tranquilidad de todo el pueblo venezolano. En este sentido, el vicepresidente sectorial de Comunicación, Cultura y Turismo, Jorge Rodríguez, denunció el día de ayer que desde el pasado 7 de marzo el Sistema Eléctrico Nacional ha sufrido cuatro ataques. Desde el 7 de marzo se han perpetrado de magnitudes importantes al menos 4 sabotajes al sistema eléctrico nacional. Primero fue el 7 de marzo, cuando lograron cortar el suministro de todo el sistema eléctrico nacional por la vía de un ataque cibernético con elementos, en esa oportunidad, electromecánicos. Y lo lograron, solamente que se impuso la terquedad de la vida, de la ternura, de la fuerza de la revolución bolivariana. Cuando habíamos logrado la restitución de la gran mayoría del servicio eléctrico, el día sábado 9 lanzan un ataque electromagnético. Y lo digo así, con pelos y señales, porque los lacayos de Venezuela, en Venezuela, se burlaban. Esas son mentiras de Maduro, eso no es posible, no es posible un ataque cibernético, no son posibles ataques electromagnéticos. Hasta que vino su dueño y les mandó a callarse la boca. Porque el señor Donald Trump firmó ayer una orden ejecutiva de resistencia ante ataques de pulsos electromagnéticos contra instalaciones militares, contra el sistema eléctrico, contra instalaciones nucleares y contra instalaciones petroleras. Nacionales. El embajador de Venezuela ante la Organización de Naciones Unidas, Samuel Moncada, denunció ante el Consejo de Seguridad los actos terroristas perpetrados contra el país. Cualquier acto de terrorismo es criminal e injustificable, independientemente de su motivación, del lugar y del momento en el que se cometa y de quienes lo cometan. Los actos de terrorismo son las violaciones más manifiestas del derecho internacional, incluido el derecho internacional humanitario, en particular el derecho a la vida, toda vez que privan a las personas del pleno disfrute de sus derechos humanos y libertades fundamentales. Tales actos ponen en peligro tanto la integridad territorial y la estabilidad de los estados, así como la seguridad nacional, regional e internacional, al tiempo que desestabilizan a gobiernos legítimamente constituidos o el orden constitucional existente y la unidad política de los estados. La experiencia nos dice que los grupos terroristas se nutren, entre otros, de la desesperanza, la injusticia, las frustraciones, la falta de oportunidades y la negación de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, para promover su agenda criminal basada en el odio, la intolerancia, el sectarismo y el extremismo, la pobreza, las desigualdades sociales y económicas, la intolerancia política, étnica y religiosa, así como la imposición de medidas coercitivas unilaterales, la dominación colonial o foránea y ocupación extranjera, al igual que las violaciones a la soberanía e integridad territorial de los estados, entre otros, forman parte también de los llamados factores impulsores del terrorismo. A este respecto, concluimos nuestra intervención denunciando ante la comunidad internacional que las actividades terroristas contra Venezuela son planificadas, instigadas, ejecutadas y financiadas con recursos que han sido robados a la nación como parte de una campaña de agresión que cuenta con el apoyo de potencias extranjeras cuyas políticas y prácticas representan una amenaza para la paz y la seguridad, tanto internacionales como de mi país. De allí que solicitamos a este Consejo de Seguridad que exija que sus resoluciones sean implementadas a cabalidad y que rechace el uso de prácticas terroristas como un arma política contra nuestras legítimas instituciones de gobierno. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @culturaaldía, @albaciudad. 12:18. Este jueves, el Contralor General de la República, Elvis Amoroso, informó que el diputado en desacato, Juan Guaidó, queda inhabilitado a cualquier cargo por cometer usurpación pública y acciones con gobiernos extranjeros que perjudican al pueblo de Venezuela. Considerando que el artículo 105 de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal faculta imponer las sanciones de inhabilitación del ejercicio de funciones públicas hasta por un máximo de 15 años a los servidores y servidoras públicas que cometan irregularidades. Resuelve, primero, inhabilitar por el ejercicio de cualquier cargo público al ciudadano Juan Gerardo Antonio Guaidó Márquez, titular de la cédula de identidad número 16726086, por el periodo máximo establecido en la ley, en el decreto con rango, valor y fuerza de ley contra la corrupción. Segundo, como consecuencia de lo anteriormente expuesto, se ordena a la Dirección de Declaración Jurada de Patrimonio de este órgano de control a que continúe el procedimiento de verificación patrimonial y de tramitar el procedimiento administrativo sancionatorio de multa previsto en el artículo 35 del decreto con rango, valor y fuerza de ley contra la corrupción en virtud del ocultamiento de información detectada. Cultura al día. Este viernes el sistema Metro de Caracas reactivó su servicio. Escuchemos a continuación el siguiente reporte. ...2019, un nuevo comienzo. Sistema Metro operativo 100%. El sistema Metro de Caracas, a través de su cuenta en la red social Twitter, informó que el servicio se restituyó este viernes 29 de marzo, luego de las fallas ocasionadas por el nuevo ataque al sistema eléctrico nacional. Asimismo, la cuenta @metropisocaracas indicó que las líneas 1, 2 y 3 se encuentran 100% operativas desde muy tempranas horas de la mañana. De igual forma, el ministro para el Transporte, Hipólito Abreu, en conjunto con el presidente del Metro de Caracas, César Vega, realizaron una supervisión en las instalaciones del sistema a fin de garantizar la operatividad del mismo. Juntos, todo es posible. Asimismo, las actividades laborales se reanudaron en todo el país, aunque las actividades educativas en todos los niveles permanecen suspendidas. 12:21. Noticias del Alba. En Nicaragua se llevó a cabo la 24ª reunión de ministros de la Asociación de Estados del Caribe para discutir sobre la unión de esfuerzos en la región para enfrentar el cambio climático y garantizar el respeto a los principios de la ONU. Escuchemos un reporte de Telesur. La 24ª reunión del Consejo de Ministros fue inaugurado por la secretaria general de la Asociación de Estados del Caribe, June Sommer, y el vicecanciller de Nicaragua, Baldrak Jensky, quien dijo que la Asociación de Estados del Caribe es una organización proactiva capaz de incrementar proyectos de interés económico-social. También discutimos y recomendamos ser adoptado el plan trienal de la Asociación de Estados del Caribe, un documento muy importante porque define la ruta que seguirá la Asociación de Estados del Caribe en los próximos años de cara a fortalecer y a llevar a cabo las tareas en los pilares de la asociación que tienen que ver con reducción de riesgo, con turismo sostenible, con transporte, con comercio. Un elemento muy importante este año es que se dejó sentada la importancia que tiene revitalizar, fortalecer y promover los aspectos culturales, de educación y de identidad en el Caribe. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @culturaaldía, @albaciudad. Rusia desmintió los supuestos planes de crear bases militares en Venezuela. La vocera de Asuntos Exteriores ruso, María Zaharova, dijo este jueves que es la primera vez que oye hablar al respecto y aseveró que entre ambas naciones no ha visto ninguna discusión. Escuchemos un reporte de Telesur. Rusia rechazó las argumentaciones del gobierno estadounidense sobre las presuntas intenciones rusas de establecer. De acuerdo con la Cancillería, la llegada de los especialistas rusos a ese país latinoamericano forma parte del acuerdo de cooperación técnico-militar suscrito en mayo de 2001. Los especialistas rusos llegaron a Venezuela de conformidad con las disposiciones del acuerdo intergubernamental bilateral sobre la cooperación técnico-militar. Este documento no ha sido cancelado. La parte rusa no violó nada, ni los acuerdos internacionales ni la legislación interna de Venezuela. Rusia no cambia el equilibrio del poder de la región. Zaharova convocó al cese de las acciones provocativas del diputado opositor Juan Guaidó para desestabilizar Venezuela y derrocar a su presidente Nicolás Maduro. Por otra parte, la vocera calificó de falsos diplomáticos a los representantes de Guaidó en los Estados Unidos. Somos cultura. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @culturaaldía, @albaciudad.